Está usted escuchando El Espejo en el que Mirarnos. Este programa ha sido patrocinado por Afterbanks. Afterbanks es la app que te avisa automáticamente cuando tu banco te cobra una comisión y mucho más. Visite afterbanks.com para más información.